has hecho perder el brillo. Óigame, compay, no deje camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje camino por coger la vereda. Sí, señor, yo como